si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Urgente. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Presentarse en el hospital policial el día de la muerte de la cadete Poma. Entrevistar a las otras estudiantes con moretones que estaban hospitalizadas. Afirmar que su muerte debe ser investigada porque su asma no es una justificación para morir en la Academia de Policías. Señalar cada una de las violaciones de los derechos humanos cometidos por la Policía Boliviana y por las Fuerzas Armadas. Iniciar una investigación sobre lo que realmente ha sucedido y sucede en Apolo, y no contentarse con lo que ha contado el viceministro Pérez, ni creer en sus lágrimas de cocodrilo. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Tener un informe completo sobre la represión en Chaparina y concluir que allí ha habido violación de los derechos humanos. Una virtud es dignidad. Expulsar ignominiosamente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de La Paz y de Bolivia, a Sacha Llorenti. Mantener la investigación sobre los jóvenes muertos en Caranavi. Esas son, entre otras prácticas, lo que hoy el gobierno del Movimiento al Socialismo le está cobrando a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Ese es el motivo, y no otros, por los cuales sus oficinas están vigiladas por la policía, están intervenidas por agentes de civil, seguramente enviados por el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de la Presidencia. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad. Atreverse a decir que actualmente en el gobierno del Movimiento al Socialismo, por mucho que nos duela y por muy increíble que parezca, hay violación de los derechos humanos, es eso lo que lleva a generar una supuesta división interna para terminar de quebrar también esta organización. El gobierno cree que con ocupar la sede, por si acaso donada por Tuto Quiroga, el gobierno cree que con hostigar a las militantes de los derechos humanos, acabará también con esa voz. Lo que no dimensiona el gobierno es que no se trata de una voz de disidencia cualquiera. Acá no se trata de estar o no de acuerdo con el gobierno. Acá se trata de denunciar, de investigar y de desmentir al gobierno, y es eso lo que quieren impedir. Pero justamente, si allí está el riesgo de la defensa de los derechos humanos, allí también está su fortaleza. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz no se está hablando sobre supuestos ideológicos. Ahí adentro no hay un debate ideológico, sino que se está hablando sobre hechos concretos que deben ser investigados, o sobre casos concretos cuyas investigaciones ya han sacado graves conclusiones. Esa es una diferencia muy, muy grande. No se les puede objetar a las compañeras, integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, sus posiciones ideológicas, porque no es eso lo que está en juego. Acá no estamos debatiendo sobre el vivir bien o sobre cualquier otra teoría absolutamente abstracta sobre la sociedad. Acá estamos debatiendo sobre el respeto a los derechos humanos en la policía boliviana, en el ejército boliviano, en el sistema educativo, en el sistema judicial y en todos los espacios controlados por el Estado, porque esa es la vocación profunda de cualquier defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Sacha Llorenti puede conducir el G77, pero no puede entrar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y es eso lo que los irrita. Ese grupo de mujeres, y digo de mujeres porque aunque ellas no se hayan asumido como tales, cuando tú vas allí, lo que ves, la firmeza que ves, es firmeza de mujeres. Pues ese grupo de mujeres guarda, no en el edificio, sino en su práctica, la memoria de la represión en Chaparina. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. La Central Obrera Boliviana, la Organización de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa o la Confederación de Campesinos Túpac Katari podrían acabar constituyéndose en garantes del intento gubernamental de destruir la Asamblea Departamental de Derechos Humanos y a través de ella la destrucción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a nivel nacional. Porque una cosa que hay que decir es que acá no está en juego solamente la Asamblea de la Paz, sino que a partir de esa destrucción lo que quieren tomar es la Asamblea a nivel nacional. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Esas organizaciones, como la COP y otras, que han sido construidas desde el esfuerzo histórico del movimiento popular, están tomadas por el masismo, pero ojo piojo, únicamente en sus cúpulas. Y ellos mismos lo saben. Una cosa son las cúpulas, otra cosa son las bases. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Personalmente, y les paso el dato, estoy prácticamente convencida de que no lograrán destruir la Asamblea, porque la solidez y las profundas convicciones de muchas de las integrantes de la Asamblea son una barrera que es invisible y que es inmaterial, una barrera contra la cual el gobierno francamente no tiene capacidad alguna de actuar, porque la calumnia tiene patas cortas, porque el amedrentamiento solo sirve cuando te dejas amedrentar. Pueden tomar el edificio, pero la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no es el edificio. Y repito, un edificio donado por Tuto Quiroga. Pueden apoyar a una fracción de masistas, buscapegas, para que simulen ser la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pueden concederles infinitas, aburridísimas y nada periodísticas entrevistas a esa otra asamblea. Porque como tienen múltiples medios de comunicación, les pueden dar la cobertura que les dé la gana. Pero no podrán aniquilar las prácticas de las compañeras que están defendiendo los derechos humanos. Y tampoco podrán confundir a la población a tal extremo. Porque basta una sola intervención policial, basta una sola violación a los derechos humanos en nuestra sociedad para que las cosas queden de inmediato claras y todos y todas nos demos cuenta quién está para socapar al gobierno y quién está